bueno, son las 10:55. Seguimos. Son 10:55, estamos en comunicación con el organizador del que va a dar el taller al final de defensa personal para mujeres, ¿o no? Estamos con Carlos Soto, psicólogo, sí, profesor de karate, que, bueno, junto con Carolina La False, también psicóloga profesional, van a arrancar este primer encuentro, no encuentro, sino una actividad que tiene que ver con, apunta hacia la defensa personal de mujeres, y lo tenemos en vivo y él nos va a contar un poco de qué se trata esto. Hola, Carlos. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro. Bueno, esta actividad se va a realizar hoy a la tarde, 7:30, 19:30, en el Estadio Municipal. Contanos bien de qué se trata, si bien no es una actividad, tiene algo, es algo más, va más allá, digamos, una actividad, ¿no? Sí, te cuento más o menos para poner a la audiencia en autos. Este es un programa diseñado específicamente para la mujer. Lo vamos a llevar adelante Carolina La False, que es técnica superior en psicología social, y yo, quien les habla, Carlos Soto, que también soy técnico en lo superior en psicología social. Y además, bueno, durante toda mi vida hice karate, artes marciales, y hoy básicamente lo que hicimos es diseñar este programa exclusivamente para la mujer. Y hoy lo vamos a hacer en el Estadio Municipal, a las 19:30, es este primer encuentro, bueno, así que lo abrimos a la comunidad. Ajá, vos me contabas que es el primero de varios que va a haber, digamos. Sí, sí, sí. Vos sabés que este programa se diseñó en varios niveles. Exactamente son tres niveles. Cada uno, bueno, tiene una característica en particular y va siendo, por ejemplo, este primer nivel tiene 8 encuentros. Estos encuentros se van a ver técnicas básicas de defensa, técnicas evasivas, pero además tiene una complejidad un poquito más, que es la de involucrar el aspecto espiritual. Ajá. Digo que por ahí en otros espacios no está contemplado. Nosotros lo que hacemos es incorporar técnicas de psicología, técnicas de defensa personal y además meditación, que, bueno, yo creo que alineando estos aspectos, el sujeto o la mujer en este caso logra una mejor calidad de vida, que es donde apuntamos nosotros. Claro, entonces es bastante amplio, digamos, hacia dónde apunta. Y sí, tiene... sí, sí, la verdad que es un proyecto bastante ambicioso, sí, sí. Está muy bueno, está muy bueno. Esto entonces va a ser es la primera vez que se hace en el Estadio Municipal. Sí, mira, hoy 19:30 en el Estadio Municipal es el primer encuentro. Ajá. Ya te digo, como esto va a ser el primer encuentro de por lo menos 8 que tienen que ver con este primer nivel. ¿Y se van a llevar a cabo todos en el estadio o van a ir variando en la sede, digamos? Mira, en principio tenemos como centralizado todo en el estadio. Ajá. Seguramente por lo que podemos ver y observar, la necesidad de llevarlo a otros lugares lo podríamos hacer también, pero bueno, en este caso concentramos la gente en el Estadio Municipal porque es un referente, ¿viste? El estadio, la gente, claro, lo conoce. Claro, sí. Entonces, bueno, como apuntamos a la mayor cantidad de mujeres posibles como asistentes, bueno, vamos a un lugar en común que es el Estadio Municipal. Tal cual. Bueno, ¿pueden participar mujeres desde qué edad hasta qué edad? ¿O no hay límites? Mira, esto necesitamos por ahí de una madurez mental y física, por lo cual tenemos un piso por ahí de 12 años, 13 años en adelante. No tiene restricción de edad, no tiene restricción en cuanto a la contextura física, porque son movimientos que tienen que ver con utilizando el cuerpo como eje central y es una actividad leve a moderada. Ya te digo, es como toda actividad física o como toda disciplina requiere de hacer. Digo, en este caso, bueno, nosotros mostramos las técnicas, las pasamos por el cuerpo, las pasamos a las asistentes, las practicamos, y durante estos 8 encuentros Seguimos practicando y tomando nuevas herramientas. Perfecto, entonces esta actividad la dirigís vos con Carolina Lafalce. Carolina Lafalce, que es mi compañera, además ella también es técnica en psicología social. Los dos nos especializamos en sexualidad y salud, y bueno, hoy estamos realizando este taller. Disculpa, Carlos, soy Julián, buen día. Te quería preguntar, ¿qué te lleva, sí, qué te motiva para hacer estos encuentros y por qué se te ocurrió empezar a hacerlos? Mira, vos sabes que yo vengo de Capital Federal. Sí. Estudié con Carolina Lafalce en NEPS, que es Nueva Escuela de Psicología Social. Y durante toda mi vida siempre estuve realizando actividades con las artes marciales. Y especialmente con karate, que es, digamos, mi eje central en donde yo me formé. Y bueno, cuando empecé a venir a San Pedro y a vivir acá, bueno, di cuenta de alguna necesidad que tiene que ver con esto de no solo la violencia de género, sino cómo aprender a defenderse y cómo adquirir alguna herramienta para no llegar a una confrontación, a un conflicto. Y bueno, hice una prueba piloto allá en Buenos Aires, en Capital, en un programa que se llamó Inclusión. Después hicimos un taller en Bohemia, que dio muy buenos resultados, y la verdad que lo queremos llevar a la comunidad toda, sí, y por eso nació el proyecto. Muy interesante. Muy interesante, sí, sí. Muy interesante que las mujeres empiecen a... también puedan tener esta posibilidad de tener un modo de defensa, la verdad que es, claro, muy interesante. Claro, pero si bien no se busca fomentar la violencia, tampoco vamos, sí, a negar esta, sí, situación que tenemos hoy en día con, sí, esta, sí, estaría violencia hacia la mujer. Estaría buenísimo que nadie ejerza violencia contra la mujer, pero sabemos que es una realidad que hay violencia contra la mujer y está bueno que tal haya cual defensa. Tal cual, tal cual. Sí, en realidad el sentido y la esencia de este programa es no llegar a la confrontación, es no llegar a la violencia. Por eso involucramos también técnicas psicológicas que tienen que ver visualizar el conflicto antes de estar inmerso en él. Entonces, vos ya teniendo una mirada absoluta del problema, vos podés frenarlo antes. Sí. O sea que se va a tratar completo el tema. Sí, sí. Consideramos que es bastante completo y que en realidad entiende al sujeto con como varios aspectos a tratar. Por eso involucramos la parte física, la parte espiritual, como un todo, digo, no es solamente una sola cosa, un aspecto físico. No, involucramos otros aspectos. Muy interesante, la verdad. Así que hoy a las 19:30, Estadio Municipal, ahí van a estar Carlos Soto. Sí, hoy 19:30 horas en el Estadio Municipal. Esperamos a la mayor cantidad de gente, de mujeres, que quieran adquirir herramientas de defensa personal. Como dije antes, tiene varios encuentros, pero es importante que vengan desde la primera vez, sí, para no perder el hilo de lo que tiene que ver con la defensa, con meditación, porque también va a haber un momento de meditación. Entendemos que este espacio es solamente para la mujer y, bueno, queremos que la mujer se sienta no solo segura, sino además contenida en este espacio. Es su espacio. Uh-huh. La verdad que muy interesante y todas las mujeres que quieran acercarse están totalmente invitadas. Así apoyamos esta movida muy interesante. Gracias. Muy, muy amable por llamarnos y, bueno, hacernos parte. Va a estar muy bueno, realmente va a estar muy bueno. Y, bueno, vengan que serán bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por muy amable. Contacto. Y, bueno, cualquier noticia, cualquier cosita, sabés que La Correntada tiene el micrófono abierto para buenísimo reproducir. Buenísimo, estamos a tu disposición y, bueno, para lo que requieran, nosotros vamos a estar hoy ahí en el estadio a partir de las 19:30. Buenísimo. Perfecto. Quedó clarísimo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Seguimos, Juli. Sí, sí, la verdad que es muy interesante y todas las mujeres que se quieran acercar, que están totalmente invitadas, hay que apoyar esta movida interesantísima de esta gente que se pone las pilas y aporta a que no haya más violencia de género contra las mujeres. Una ayuda como para ir sumándole un poquito de, no de enfrentamiento, sino de tratar de no negar tampoco esta realidad que tenemos, sí, sí, sí, con la violencia hacia la mujer. Y bueno, como decía él, es un un abanico de actividades, no solo en defensa personal, sino también a nivel emocional, y está bueno entonces complementar un poco eso. Pero paso, José, si quería a leerte los saludos que manda la gente. Hoy nos olvidamos del celu, sí. Che, tenemos mensajes. Viviana, como siempre, fiel al programa, nos manda saludos enormes a los pibes que se ponen al frente del aguacero. Muchas gracias. Felicitaciones a la dupla de jóvenes que están conduciendo un programa de radio que es el más popular de todo San Pedro. Muchísimas gracias. Y después otro mensaje que dice, muy interesante toda la movida de Castro, la verdad que apoya todo lo que se está haciendo, así que muchas gracias también. Y Poli, que se comunicó recién, dijo gracias por arrancar la parada, así que gracias Poli, un abrazo enorme a ese hermano del alma que tenemos todos. Sí. Bueno, vamos a un temita musical y ya a la vuelta nos despedimos a la vuelta, pasamos de hora. Dale. Así que bueno, cuando diga el OP.